Todo comenzó el mes pasado, que cogí el tren expreso para Madrid. Y al llegar a Chamartín no paró el tren, tampoco paró en Atocha, que se me va el tren, que se me va pa' Barcelona. Estaba amaneciendo, menuda vista, el sol se desperezaba sobre Montjuïc. Y al llegar a la estación no paró el tren, tampoco paró en Girona, que se me va el tren, que se me va para París. Oh, bonjour Paris, cafelito y bombones de anís. Me trajo la camarera que me dijo algo así: Je t'attends au toilet, mon amour. ¿Qué me querrá decir esa francesita tan mona? Locomotora, motora loca, ¿dónde está el freno de emergencia ya? ¿Alguien sabe dónde va este tren? Por favor, caballero, va usted en el Europa Express. Relájese, compórtese, suelte su equipaje y disfrute del viaje. Corría el rumor por todo el tren que había una fiesta en el último vagón. Y allí me presenté, vaya guateque. Canciones de Eurovisión y mucha gente gritando en lenguas diferentes. 5 o'clock, Post Meridian, Victoria Station, London City. Ladies and gentlemen, pueden salir a tomar el té. A las 7 partimos de nuevo. Si se retrasan, no esperaré. Mis queridos pasajeros, locomotora, motora loca, ¿dónde está el freno de emergencia ya? ¿Alguien sabe dónde va este tren? Por favor, caballero, va usted en el Europa Express. Relájese, compórtese, suelte su equipaje y disfrute del viaje. Ámsterdam, Hamburgo, Berlín, pasando Colonia cruzamos el Rin. Frankfurt, Múnich, Praga, Varsovia, Cracovia y Bratislava, Budapest, Bucarest. En Sofía me encontré al vecino del tercero. El mundo dicen que es un pañuelo. De Atenas a Estambul descubrí que el Mar Negro es azul. Rumanía, Hungría, madre mía, juraría que por aquí hemos pasado ya. Padua, Venecia, Milán, a Roma todos los trenes van. Niza, Marsella, Toulouse y Andorra la Bella. Locomotora, motora loca, no existe el freno de emergencia ya. Y para colmo viene el revisor, oh no. Caballero, su billete por favor. Usted no es europeo, en la próxima le apeo. Atención, señores pasajeros, próxima parada,